para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Al Este estrena primera canción inédita en 2 décadas. El grupo chileno está de vuelta en la industria con Dónde Estabas, su nuevo sencillo desde la década del 90. El tema será parte del disco La Máquina del Tiempo, el cual será lanzado en noviembre con un show y constará de 10 piezas. El tema ya se encuentra en todas las plataformas digitales. La autoría corresponde a Alfredo Alonso. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.